De la verde en busca el billete. Las baby se pegan por el piquete. Si tú eres peca, tú no le metes. No estamos en seca contando billetes. Manito no le da a la mente. El flow que tengo es de delincuente. Las baby se tiran en parapente. Tengo tu rosa que te eleva la mente. Wow, shorty get low. Esto es Moisí, acusa mafia. Estamos en el top, man, quedamos con todo. Tengo la mente, tengo la magia. No saben todo lo que me costó. Tengo el piquete, nada de falacia. La fuerza automática para que se prestó. Siendo like Jordan en baloncesto. Yeah, en todos los lados invisible oculto. Tengo parte de enemigo oculto. Mi blanquita me guarda la pistola en el bulto. Al que se pase de malo lo sepulto. Yo cruzo miles buscando billetes. Las bifis se pegan por el piquete. Que tú eres peca, tú no le metes. No estamos en seca contando billetes. Manito no le da en la mente. El flow que tengo como delincuente. Tu perra se me tira en parapente. Black bar personal como eleva siempre. Eleva la mente, eleva mi ki. Hicimos la con el más con el Moisí. Estamos Nicky que de una chili. Sacamos pasaporte, pásame el tusí. Bitches a mí, bitches a mí. You know I got it, fuera huele B. Arriba de McLaren y encima de mí. Estamos flotando, ma yo no te vi. Fuera del espacio que la sacamos. Estamos facturando con todo mi hermano. Dame todos los kilos, yo no quiero gramos. De menores en la calle que la buscamos. En la Navilla, ciudad gótica. Dice que no pare, ya quiere más. Flotando en el norte, muy sin más. Flotando en el norte, muy sin más. Yakuza y mil en busca del billete. La baby se pega por el piquete. Si tú eres feca, tú no le metes. No estamos en seca, contamos el billete. Manito no le dan a la mente. El flow que tengo es de delincuente. La baby se tiran en parapente. Estamos adelantados el tiempo, como siempre. Ando con lo de la verde, deporte, no le llegan al porte. Viajamos sin sacar el pasaporte. Andamos en el Camaro fumando y dándole corte. Los finos que me traen el Muchi del norte. Pero di callado pa' que nadie sepa que lo que hacimos es como vivimos y como metimos. Ya es normal saber lo que digo. Yo Valentino y el Philly que siempre consumimos. Ey, pero to' callado pa' que nadie sepa que lo que hacimos es como vivimos y como metimos. Ya es normal, eso pa' mí es normal. Sabes que es normal, como cobilense. Todo ya le estoy quitando puesto. Pásame ese blog porque no me gusta la perco. Ahora sí que ya sube el presupuesto. Jacuzzi mil en busca del billete. La baby se pega ni por el piquete. Si tú eres feca, tú no le metes. No estamos en seca contando el billete. Manito, no te da la mente. Este flow que tengo es de delincuente. Las nenas se tiran en el parapente. Bajando las naves que vienen del oriente. Me la paso con my homie. Divide la grasa pura pegajosa como honey. La etiqueta negra es como Johnny. Ando con los mil y los yakuza buscándome siempre el money. My babe, me la paso con los OG, never fake. Y todas las babies quieren darme cake. Aquí no estamos en ley, sin candila por el brillo la chai. Con blon en mano, codeína y spray. Codeína y spray. Con el DJ bien high, combinando la calle con la Nike. Bendecido like Mike, bendecido like Mike. Yo ahora tu bitch la tengo dando like. Codeína y spray. Con el DJ bien high, combinando la calle con la Nike. Bendecido like Mike, bendecido like Mike. Yo ahora tu bitch la tengo dando like.